Hemos llegado a la prehistoria. Bienvenidos al amanecer de la humanidad. Esta es la etapa de la tecnología primitiva. Aquí la tecnología no era cosa de pantallas ni motores. Era algo mucho más básico, pero vital. Sobrevivir. El gran invento de esta época, el primer gran operador tecnológico, fueron las herramientas de piedra. El hacha de sílex es un operador mecánico. Con ella, nuestros antepasados podían cortar carne, tallar madera o defenderse de las fieras. El otro gran hito fue el control del fuego. Aunque no es una máquina, fue el primer gran operador energético que dominamos. Nos dio calor, luz y comida cocinada. Esta época, la más larga de la historia, se define completamente por la piedra y el fuego. Sin ellos, no habríamos podido sobrevivir como especie. El impacto fue total. Pasamos de ser una especie más a convertirnos en la que podía modificar su entorno. Eso sí, la tecnología aún no nos había hecho sedentarios. Seguíamos siendo nómadas. Pero hablemos de usabilidad, o mejor dicho, de la falta de ella. Para usar un hacha de piedra había que ser fuerte. Si nacías con una discapacidad o te hacías mayor y perdías fuerza, era muy difícil sobrevivir. La tecnología no estaba pensada para todos, solo para los más aptos.